MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. En un mundo como el nuestro, en el que queremos la perfección y el éxito a como dé lugar, buscamos desesperadamente la fórmula mágica que aleje el fracaso de nuestras vidas y de nuestra educación. Nuestro miedo al fracaso es tan fuerte que a menudo sacrificamos relaciones y oportunidades que tal vez no vuelvan a presentarse nunca, con tal de no mostrarnos inseguros o vulnerables. A través de nuestras relaciones personales, entrevistas de trabajo, exámenes y retos profesionales, la vida nos coloca frente a frente con el aspecto de nosotros mismos que más nos cuesta trabajo aceptar: la vulnerabilidad. Mas la vulnerabilidad no es debilidad. La incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional a la que estamos sometidos a diario no son opcionales. La única opción es reconocer y contactar con ella para determinar la fuerza de nuestro valor y la claridad de nuestro propósito. Los miedos y la desconexión nos paralizan, y por eso buscamos protegernos todo el tiempo. Cuando te pasas la vida esperando ser perfecto o inmune antes de atreverte a hacer o a decir, sacrificas relaciones y posibilidades de desarrollo irrecuperables. Derrochas tu tiempo más valioso y le das espalda a tus aptitudes y capacidades, ¿sabes por qué? Por miedo. Y así eliminas la posibilidad de contribuir a tu entorno con aquello positivo que solo tú puedes dar y hacer. Ser perfectos e inmunes puede parecer muy atractivo, pero como seres humanos sabemos muy bien que esto no existe en la vida real, por lo que debemos salir y manejar lo que se presente: una nueva relación, una reunión importante, una conversación familiar delicada, con el valor y la voluntad de implicarnos y de comprometernos. En lugar de sentarnos en el banquillo y dedicarnos a juzgar y a dar consejos, tenemos que atrevernos a dar la cara y dejarnos ver. Pero, ¿qué pasará si dejamos de pensar en términos de victoria y derrota y empezamos a contemplar la posibilidad de fracaso no como debilidad, sino como el camino más directo al verdadero ser, amor, alegría, empatía y creatividad? Bueno, pues la profesora e investigadora Brené Brown, autora del libro Frágil, propone una alternativa sorprendente y necesaria: aceptar la propia vulnerabilidad para así transformar la vida. Olvidar el qué dirán, dar la cara y mostrar a la persona que somos en realidad, sin reservas, sin garantías, porque la vulnerabilidad puede ser fuente de miedo y de vergüenza, pero es el elemento indispensable de la felicidad, la creatividad y la conexión con los demás. Con un enfoque nuevo, Brené Brown plantea la posibilidad del fracaso no como una debilidad, sino como el camino del coraje, del compromiso, de las relaciones significativas y del sentido de la propia valía. Presenta una forma más realista, infinitamente más eficaz, de perseguir los objetivos vitales, de dejar de considerar la propia imperfección como un lastre y aceptarla como lo que es, una parte inevitable de nuestro ser humano, que aporta propósito, compromiso y sentido a nuestras vidas. Permítete caminar, siempre con la cabeza bien alta, sin sentirte inferior a nadie, porque al final sabemos que nadie es perfecto y que vale más ser consciente de quiénes y cómo somos para enfrentarnos a la vida diaria. Te recomiendo el libro Frágil, de Brené Brown. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.